Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Thank you, es un honor musicalísimo. Fuego Indio, con esta colaboración, es awesome. Gracias por hacernos parte de tu sueño. Con el musicalísimo Fuego Indio. Siempre miré marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Fallaste. Adiós.